99.7 FM Che Barracas. Bueno, ahora continuamos con las noticias. Entonces, estamos en comunicación telefónica ahora con Emanuel Álvarez. Él es de Confluencia de Dignidad Qatari, dentro del Frente Nacional Pueblo Unido. Hola, Emanuel, ¿me escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Muy bien. Nos comunicamos con ustedes para que nos cuenten un poco de qué se trata este acampe que se está convocando para el día de mañana y que va a durar hasta el día 4. Sí, es un acampe federal de las luchas. Lo estamos convocando tres espacios de organizaciones que somos Movimiento Trabajadores Excluidos, el Frente Nacional Pueblo Unido y el Movimiento Patria Este. Sí. Estamos convocando a compañeros y compañeras que vienen luchando en el país todos estos años y siguen resistiendo en este momento en distintas formas de lucha por la tierra y la vivienda, de las luchas sindicales, de las luchas estudiantiles, de las mujeres, de los villeros en las ciudades, de los trabajadores en general. Y bueno, un acampe que se va a inaugurar el día martes a las 6 de la tarde en el obelisco. Ahí vamos a instalar el acampe en el obelisco y vamos a estar hasta el día jueves, durante el cual vamos a estar con paneles tratando de expresar con los compañeros de distintas provincias que van a venir para mostrar todas las cosas que están sucediendo en el país y por las cuales se están organizándose y luchando, entre las cuales podemos decir las problemáticas de la soja en Córdoba, en Malvinas, Argentina, los problemas de los pueblos originarios, por eso viene Félix Díaz también, la cuestión de la lucha sindical, por eso viene el perro Santillán desde Jujuy, en la lucha que están llevando con los trabajadores precarizados del CEOM, y la corriente villera independiente acá de la capital federal, y bueno, todas organizaciones y con compañeros y compañeras referentes que vienen a poder expresar eso en el obelisco, ¿no? Para decirle a todos que estamos acá, que estamos luchando y que el año que viene, venga quien venga, se elija quien se elija en las elecciones, vamos a seguir con estas peleas. Bien, Emanuel, ¿cuál es el reclamo puntual? Es decir, ¿se va a hacer alguna entrega de algún documento o algo a las autoridades? No, en realidad no lo tenemos especificado. Vamos a tratar de que se genere ahí el diálogo entre todos los que vengamos de distintas partes del país y eventualmente el miércoles o jueves, sí, probablemente estaremos comunicando, digamos, la resolución de todo este encuentro federal, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces recordemos mañana a las 18 horas en el obelisco. Sí, en el obelisco se hace la inauguración del acampe y un acto central donde estamos convocando a todos los compañeros y compañeras acá de Ciudad Buenos Aires, de zona metropolitana, para que vengan a escuchar de primera voz a los referentes de las luchas, ¿no? Entre los cuales van a estar el perro Santillán, Félix Díaz, el Pollo Sobrero, Nora Cortiñas, Sofía Gatica, Norman Brisky, decenas de compañeros más también. Perfecto. Bueno, Emanuel, te agradezco mucho esta comunicación y seguramente nos estemos comunicando el día de jueves a ver qué novedades tienen. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, estábamos en comunicación telefónica con Emanuel Álvarez, miembro de la Confluencia Dignidad Qatari del Frente Nacional Pueblo Unido. Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñaimeo Ñondivepa. Che Barracas. Revolución en el aire.